Lenin, su vida, su doctrina. Krupskaya. Capítulo primero. En Petersburgo. 1893-1898. Vladimir Ilich llegó a San Petersburgo en el otoño de 1893. Yo no logré conocerlo enseguida. Sin embargo, algunos camaradas me informaron que cierto erudito marxista había llegado del Volga. Luego me entregaron un cuaderno que contenía un escrito sobre los mercados, que pasaba de mano en mano entre los camaradas para que lo leyeran por turno. El libro contenía a la vez las opiniones de nuestro marxista de Petersburgo, el tecnólogo Hernán Krasin y del recién llegado del Volga. Las páginas estaban dobladas por la mitad. En un lado, en una escritura extendida, con muchas enmiendas e inserciones, se hallaban las opiniones de H. Krasin. En el otro lado, cuidadosamente escritas, estaban las notas y las réplicas de nuestro amigo recién venido. En esa época, el problema de los mercados nos interesaba enormemente a los marxistas. Entre los círculos marxistas de Petersburgo empezaba ya a cristalizarse una tendencia especial. Los procesos del desarrollo social se les parecían a los representantes de esta tendencia como algo mecánico y esquemático. Tal interpretación del desarrollo social desdeñaba por completo el papel de las masas, el papel del proletariado. La dialéctica revolucionaria del marxismo quedaba arrinconada en alguna parte y no solo se conservaban frases inertes del desarrollo. En el presente, por supuesto, cualquier marxista sería capaz de refutar este enfoque mecanicista. En toda esa época, sin embargo, nuestros círculos marxistas petersburgueses estaban muy preocupados con este tema. Posiblemente aún estábamos muy equivocados. Muchos de nosotros todavía no conocíamos nada de la obra de Marx, salvo el primer volumen de El Capital, y aún no habíamos visto el texto del Manifiesto Comunista. Así pues, era por instinto que advertíamos que este mecanismo resultaba lo opuesto del marxismo vivo. La cuestión de los mercados se hallaba íntimamente relacionada con este problema general de la interpretación del marxismo. Los defensores del mecanicismo, sin excepción, se aproximaban al tema abstractamente. Han transcurrido más de 30 años desde entonces y, por desgracia, el cuaderno al que me he referido no se conserva. En consecuencia, solo puedo hablar de la impresión que produjo entre nosotros. Nuestro nuevo amigo marxista trataba esta cuestión de los mercados de manera muy concreta. Se hallaba vinculado al interés de las masas y en el enfoque general comprendimos justamente que el marxismo vivo toma los fenómenos en su medio concreto y en su desarrollo. Necesitábamos conocer más íntimamente a este recién llegado, examinar sus opiniones más de cerca. En realidad, no vi a Vladimir Ilich hasta Carnaval, cuando se decidió que algunos camaradas de Petersburgo conferenciarían con él. La conferencia iba a tener lugar en la casa del ingeniero Krasón, un prominente marxista de Petersburgo que había estado conmigo en el mismo círculo de estudio 2 años antes. Para simular nuestra conferencia, la organizamos como una reunión social. En la reunión, aparte de Vladimir Ilich, estuvieron presentes Krasón, Korobko, Zebrowski, Radchenko y otros. Protesov y Struve debían haber venido, pero yo creo que no aparecieron. Recuerdo un momento particularmente bien. Discutíamos las líneas que debíamos seguir. Parecía no haber un acuerdo general. Alguien decía, quizás Shirolyagin, que lo importante era trabajar en el comité de analfabetismo. Vladimir Ilich rió y de algún modo su risa resonó sarcásticamente. Nunca lo oí reír de ese modo en ninguna ocasión. Bien, dijo, si alguien desea salvar a la patria en el comité de analfabetismo, no se lo vamos a impedir. Debo decir que nuestra generación de gente joven todavía presencia las escaramuzas de los narodnistas o populistas con el zarismo. Veíamos al principio cómo los liberales simpatizaban con todo, pero después del rompimiento del partido Narodnia Diabolia, Voluntad del Pueblo, retrocedieron. Temían todo rumor y empezaron a predicar las pequeñas cosas primero. Se podía entender muy bien la sarcástica risa de Lenin. Él había venido a discutir la manera de enfrentar juntos la lucha y en respuesta se proponía distribuir los panfletos del Comité de Alfabetización. Posteriormente, cuando nos hicimos más íntimos, Vladimir Ilich me contó, en cierta oportunidad, sobre la actitud de los liberales respecto del arresto de su hermano mayor. Todas las relaciones se apartaron de la familia Ulyanov. Hasta un viejo profesor, que antes venía cada tarde a jugar al ajedrez, dejó de frecuentar la casa. No había ferrocarril en Simbrix en aquella época, y la madre de Vladimir Ilich tenía que ir a caballo a Sirian para trasladarse a Petersburgo, donde su hijo mayor se hallaba detenido. Vladimir Ilich fue enviado a buscar un compañero para el trayecto, pero nadie quiso viajar con la madre del hombre arrestado. Vladimir Ilich me dijo que esta cobardía general le produjo a él una profunda impresión en esa época. Esta experiencia juvenil sin duda dejó su huella en la actitud de Lenin hacia los liberales. Muy temprano aprendió el valor de toda la charla liberal. En el otoño de ese mismo año, de 1894, Vladimir Ilich, en su artículo El contenido económico del populismo y su crítica en el libro del señor Struve, escribió: La burguesía gobierna a la vez en la vida en general y la sociedad liberal. En consecuencia, parecía que fuera necesario separarse de esta sociedad para ir a lo que es diametralmente opuesto a la burguesía. Y continúa: Ustedes, los narodnistas, atribuyen el deseo de defender la burguesía a cualquiera que exige que los ideólogos de la clase trabajadora rompan completamente con estos elementos liberales y sirvan exclusivamente a aquellos que le han diferenciado de la vida de la sociedad burguesa. Pero las opiniones de Vladimir Ilich sobre los liberales, su desconfianza frente a ellos, su continua denuncia, todo esto es bien conocido. Solo he mencionado unas pocas citas referente al mismo año en que se realizó la reunión en la casa de Clason. En la, entre comillas, fiesta social, no se llegó a ningún acuerdo, por supuesto. Vladimir Ilich habló poco y se ocupó más en contemplar a los presentes. La gente que pasaba por marxista se sintió incómoda bajo su mirada escrutadora. Recuerdo cuando retornábamos a casa de Octa a lo largo de las riberas del Neva, cómo se me habló por primera vez sobre el hermano de Vladimir Ilich, Alejandro. Fue miembro del Narodna Diabolia y participó en un atentado contra la vida de Alejandro III en 1886. Pereció a manos de los verdugos del zar aún antes de que llegara a la mayoría de edad. Él estaba muy apegado a su hermano, tenía muchos gustos en común y a ambos les complacía permanecer solitarios por largos periodos a fin de concentrarse. Era usual que compartieran la vida en alguna parte especial de la casa. Cuando algunos de los numerosos primos, varones o mujeres, los visitaban, los hermanos tenían una frase favorita: agradecemos su ausencia. Ambos hermanos eran trabajadores tenaces y poseían disposiciones revolucionarias, pero la diferencia de edad es posible que se haya hecho sentir, pues Alejandro Ilich no le contaba a Vladimir Ilich todas sus cosas. Vladimir Ilich me habló de la actividad de su hermano como naturalista. El último verano que volvió a casa había estado preparando una disertación sobre vermes y trabajaba todo el tiempo con el microscopio. A fin de obtener tanta luz como fuese posible, se levantaba al despuntar el alba e inmediatamente se ponía a trabajar. No, mi hermano no será un revolucionario, pensaba entonces, según recordaba Vladimir Ilich. Un revolucionario no puede dedicar tanto tiempo al estudio de los gusanos. Pronto vio cuán equivocado estaba. El destino de su hermano influyó sin duda profundamente en Vladimir Ilich. Lo que además representó una parte importante fue que por esta época él ya había empezado a pensar con independencia sobre muchos temas y había llegado a su propia decisión respecto de la necesidad de una lucha revolucionaria. Le trajo una desusada sobriedad de pensamiento, la capacidad para mirar la verdad de frente, para no dejarse seducir ni un instante por frases o ilusiones. Desarrolló en él la capacidad para el enfoque extremadamente honesto de todos los problemas. En el otoño de 1894, Vladimir Ilich leyó ante nuestro círculo su trabajo Los amigos del pueblo. Recuerdo cómo cada uno de nosotros fue sacudido por este libro. Fijaba los fines de nuestra lucha con notable claridad. Los amigos del pueblo, en forma duplicada, pasó después de mano en mano con el sobrenombre de pequeños libros amarillos. Estos no aparecían firmados. Tenían una circulación bastante amplia y no podía dudarse que ejercían una fuerte influencia sobre la juventud marxista de aquellos días. cuando en 1894 yo estaba en Poltava, Rumiantsev, que en esa época era un activo socialdemócrata y acaba de ser liberado de la prisión, caracterizaba a los amigos del pueblo como la mejor, la más enérgica y la más completa exposición desde el punto de vista revolucionario socialdemócrata. Para el verano de 1894-1895, ya había conseguido conocer a Vladimir Ilich más o menos íntimamente. Él tenía a su cargo los círculos de estudio de los trabajadores fuera de las puertas de Nevsky. Yo había trabajado ya durante años en ese distrito como maestra de la escuela dominical nocturna para adultos de Smolensky y me hallaba familiarizada con la vida de la clase trabajadora local. Buen número de obreros en el círculo de Vladimir Ilich eran mis alumnos en la escuela dominical. Babushkin, Voroshovkov, Grivakin, los Dorov, así. El melancólico sereno del depósito de maderas Gromov, con cara radiante, relataba a la maestra que su esposa había tenido un hijo. Una obrera textil tuberculosa deseaba que se le enseñara a leer y escribir a su emprendedor pretendiente. Un trabajador metodista que había empleado toda su vida en la búsqueda de Dios. Escribía con satisfacción que solo el domingo de pasión se había enterado por Rudakov, otro alumno, que no había Dios en absoluto. Y ahora todo se había tornado más fácil, pues no había nada peor que ser esclavo de Dios, ya que nada podía hacerse en este caso. Pero ser esclavo humano simplificaba el problema porque era posible plantear la lucha. Teníamos también un obrero del tabaco que solía beber todo el domingo hasta que perdía toda semejanza humana. Y asimismo, él estaba tan saturado del olor a tabaco que era imposible inclinarse sobre su cuaderno sin empezar a sentir que vacilaba nuestra cabeza. Él escribía, usando garabatos y ganchos y omitiendo las vocales, un relato según el cual había encontrado en la calle una pequeña de 3 años que vivía con él y sus compañeros de trabajo, que ellos tendrían que entregarla a la policía y que esto era una lástima. Llegó un soldado con una sola pierna y dijo: Miguel, aquel a quien tú enseñaste a leer y escribir el año pasado, murió en el trabajo por agotamiento. Mientras moría, te recordó y me pidió que te diera sus saludos y que te deseaba una larga vida. Un trabajador textil, orgulloso defensor del zar y los sacerdotes, expresaba una advertencia. Cuidado con aquel individuo sombrío, pues él anda siempre merodeando por la calle de la policía. También un viejo trabajador arguía que no podía abandonar toda esperanza por ser representante del templo, porque es repugnante observar cómo los sacerdotes engañan a la gente y ésta debe ser llevada a ver las cosas claramente. Pero él no está de ningún modo vinculado al templo y entiende perfectamente bien las frases del desarrollo y etcétera, etcétera, etcétera, decía. Los trabajadores pertenecientes a nuestra organización visitaban la escuela con fin de observar a la gente y advertir quiénes podrían ser llevados a los círculos o incorporarlos al movimiento. Estos trabajadores no consideraban a todas las maestras del mismo modo. Ellos distinguían en qué medida las maestras se hallaban versadas en el trabajo de nuestros círculos. Si reconocían a una maestra de escuela como uno de los nuestros, hallaban la expresión para hacérselo notar. Por ejemplo, al discutir la cuestión de la industria artesanal, dirían: un artesano no puede competir contra la producción en gran escala. O bien, solían intervenir con una pregunta decisiva: ¿cuál es la diferencia entre el trabajador de Petersburgo y el mujik de Arcángel? Y después de esto, miraban significativamente a la maestra y asentían como diciendo: uno de los nuestros lo sabe. Ellos inmediatamente relataban todo lo que acontecía en forma directa o indirecta, pues sabían que las maestras adelantarían el informe a la organización. Era una especie de conspiración silenciosa. Nosotros podíamos hablar sobre cualquier cosa en la escuela, aunque raramente se daba alguna clase sin espías. Solo había que evitar el uso de las terribles palabras zar, huelga, etc. Y los problemas fundamentales podrían ser mencionados, pero oficialmente estaba prohibido discutirlos. En una ocasión fue clausurado el así llamado grupo de recapitulación porque un inspector que realizó una inesperada visita descubrió que se enseñaba la tabla del 10, mientras que, según el programa, solo se permitía la enseñanza de las 4 operaciones de la aritmética. Yo vivía entonces sobre la avenida Nevsky, en una casa con patio corrido. Los domingos, por lo general, Vladimir Ilich venía a verme, en su camino de regreso de la tarea en el círculo. Teníamos el hábito de sostener interminables conversaciones. Yo estaba entonces sólidamente aferrada a la escuela y prefería ir sin mi alimento antes que perder la oportunidad de hablar sobre los alumnos o sobre Semiannikov. Cuando apareció el folleto de Viena sobre la agitación el siguiente año, el terreno ya estaba completamente preparado para conducir la agitación por medio de hojas sueltas. Solo era necesario empezar el trabajo. El método de agitación sobre la base de las necesidades diarias de los obreros se tornó una práctica profundamente arraigada en el trabajo de nuestro partido. Solo algunos años más tarde comprendí en toda su extensión cuán provechoso resultaba este método de trabajo cuando vivía en Francia en calidad de emigrada, observando cómo, durante la gran huelga postal de París, el Partido Socialista francés permanecía aislado por completo y no intervenía en la huelga. Esta era el problema de los sindicatos, decían. Pensaban que el trabajo del partido se limitaba simplemente a la lucha política. No tenían la más remota noción respecto de la necesidad de conectar las luchas políticas y económicas. Muchos de los camaradas que actuaban entonces en Petersburgo, viendo el efecto de la agitación por medio del material impreso, se dejaron seducir por esta forma de actividad y olvidaron que esta es una de las formas, pero no la única, del trabajo entre las masas. Fueron estos quienes tomaron el camino del economismo. Vladimir Ilich nunca olvidó las otras formas de trabajo. En 1895 escribió el folleto sobre la ley de multas. En este folleto daba un brillante ejemplo de cómo aproximarse a los obreros de grado intermedio en la época y, sobre la base de sus necesidades, conducirlos paso a paso a la cuestión de la exigencia de la lucha política. Muchos intelectuales pensaron que este folleto resulta extenso y seco, pero los obreros lo leían con gusto, pues era claro y adecuado para ellos. Fue impreso en la imprenta de Narodna Yavolia y distribuido entre los trabajadores. Vladimir Ilich estudiaba las leyes referidas a las fábricas cuidadosamente. Estimaba que al explicar las leyes resultaba fácil ilustrar en particular a los trabajadores respecto de su posición y la del Estado. Huellas de este estudio son visibles en una apreciable cantidad de artículos y opúsculos escritos en ese periodo para los trabajadores, tales como la ley de la nueva fábrica, sobre las huelgas, sobre los tribunales industriales y otros. La atención de los círculos de trabajadores, sin embargo, no podía hacerse con impunidad. La vigilancia policial comenzó a aumentar. De todo nuestro grupo, Vladimir Ilich era el mejor equipado para el trabajo de conspiración. Conocía todos los patios contiguos y tenía un talento especial para eludir a los espías policiales. Nos enseñó cómo escribir en los libros con tinta invisible y por el método de puntos, cómo marcar signos secretos y forjar toda clase de alias. En general, se notaba el beneficio de su buen aprendizaje en las formas del partido Narodna Yavolia. No sin razón él hablaba con tanto aprecio del viejo nihilista Mikhailov, que se había ganado el sobrenombre de El Guardián a causa de sus hazañas en la conspiración. La vigilancia crecía y Vladimir Ilich insistió que debía ser designado un sucesor que no estuviera marcado y a quien pudieran transferir todos los contactos. Como yo era la más desconocida de todos ellos, se decidió nombrarme heredera. En el primer día de Pascua, 5 o 6 de los nuestros fuimos a celebrar el festival en Tsakoye Selo con uno de los miembros de nuestro grupo, Silvin, que allí se ganaba la vida en tareas accidentales. Viajamos en tren pretendiendo que no nos conocíamos. Estuvimos reunidos casi todo el día discutiendo qué contactos debían ser preservados. Vladimir Ilich nos enseñó cómo usar cifras y llenamos cerca de medio libro. Por desgracia, después fui incapaz de descifrar estas primeras claves colectivas. Un consuelo, sin embargo, fue que en la época que estos registros requerían ser descifrados, la mayoría de los contactos ya no se usaban. Vladimir Ilich reunía cuidadosamente tales contactos y buscaba en todas partes gente que de una manera u otra podía servirle para el trabajo revolucionario. Recuerdo cómo, en cierta ocasión, se organizó una conferencia por iniciativa de Vladimir Ilich entre los representantes de nuestro grupo. Vladimir Ilich y creo que Sisanovsky y un grupo de las maestras de escuela dominical. Casi todas ellas se hicieron socialdemócratas finalmente. Entre ellas se hallaba Lidia Mikhailovna, antigua integrante de la Narodna Yavolia, quien después de cierto tiempo se vinculó a los socialdemócratas. Los viejos trabajadores del partido todavía la recuerdan. Tenía una tremenda fuerza revolucionaria, era estricta consigo misma y los demás. Poseía a la vez el arte de entender a la gente, era una excelente camarada y mostraba afecto y preocupación por aquellos con quienes trabajaba. Lidia inmediatamente apreció al revolucionario en Vladimir Ilich. Lidia Mikhailovna se ofreció como voluntaria para mantener el nexo con la imprenta de Narodna Yavolia. Ella establecía los acuerdos para la impresión, entregaba los manuscritos y recibía de la imprenta los folletos. Los llevaba en canastos a sus amigos y organizaba la distribución de la literatura a los obreros. Cuando se la arrestó, por la información de un cajista de la imprenta que se convirtió en traidor, se confiscaron en manos de sus amigos 12 canastos llenos de folletos ilegales. La imprenta de Narodna Yavolia imprimía en esa época masas de panfletos para los obreros. El día laborable, de que vive la gente diferente, el folleto de Lenin sobre las multas, el rey hambre y otros. Dos de los trabajadores de esta imprenta, Shapovalov y Katanskaya, están ahora en las filas del Partido Comunista. Nota del locutor. Pueden escuchar y leer parte de las memorias de Shapovalov en nuestro blog. Fin de la nota. Lidia Mikhailovna murió en 1920, cuando Crimea, donde vivió en los últimos años, se hallaba en poder de los blancos. En su lecho de muerte, en un último delirio, recordó con vehemencia a su propia gente, los comunistas, y murió con el nombre tan querido para ella del Partido Comunista en los labios. Entre aquellas maestras, creo, se hallaban también Kudeli, Mecherskaya, Kov, ambas maestras del partido, y otras. Otra maestra en el discurso de la Puerta de Nevsky era Alejandra Mikhailovna Kalmiokova. Era una excelente conferenciante. Recuerdo sus conferencias sobre el presupuesto del Estado. Entonces, poseía una librería sobre la calle Litení. Vladimir Ilich estableció relaciones muy cordiales con ella. Uno de sus discípulos fue Struve y Protesov, un viejo discípulo de Struve, estaba siempre junto a ella. Más tarde, Alejandra Mikhailovna ayudó con sus propios medios a la vieja Iskra, hasta la época del Segundo Congreso. Ella no siguió la corriente de Struve cuando éste se pasó a los liberales, sino que definitivamente se asoció con la organización de Iskra. Sus alias fueron Tita. Armonizó muy bien con Vladimir Ilich. Ahora ya no vive, después de haber estado postrada en cama durante 2 años en un sanatorio de Deskoye Selo. A veces solía ser visitada por los jóvenes de los hogares de niños de la vecindad. Les contaba lo que sabía de Vladimir Ilich. Alejandra Mikhailovna me escribió en la primavera de 1924 que debíamos publicar como un folleto separado los artículos de Lenin de 1917. Plenos como ellos estaban en su flameante pasión y sus vehementes llamados que tanto efecto producían en las masas. En 1922, Vladimir Ilich escribió a Alejandra Mikhailovna unas breves líneas de ferviente salutación, tales como solo él podría hacerlo. Alejandra Mikhailovna había estado íntimamente relacionada con el grupo de Emancipación del Trabajo de Plejánov. En cierta ocasión, creo que en 1899, cuando Vera Sasulich vino a Rusia, Alejandra Mikhailovna concertó su estadía ilegal y continuamente mantuvo contacto con ella. Bajo la influencia de un movimiento de trabajadores que entonces empezaba a crecer, de los artículos y libros del Grupo de la Emancipación del Trabajo y de los socialdemócratas de Petersburgo, Protosov viró por un tiempo a la izquierda, así como también Struve. Después de una cantidad de reuniones preliminares, se preparó el terreno para el trabajo en conjunto. Se propuso publicar colectivamente un simposio, materiales que caracterizan nuestro desarrollo económico. Nuestro grupo estuvo representado en la junta editorial por Vladimir Ilich Starkov y Stepan Ivanovich Radchenko, el de ellos por Struve, Protrosov y Krasón. El destino de este simposio es bien conocido. Fue quemado por el censor zarista. En la primavera de 1895, antes de marchar al extranjero, Vladimir Ilich fue cada vez con más frecuencia a la calle Ozerny, donde vivía Potresov, apresurándolo a terminar su trabajo. Vladimir Ilich empleó el verano de 1895 en el extranjero. Vivió parte del tiempo en Berlín, donde asistió a reuniones de trabajadores, y parte en Suiza, país en el que vio primeramente a Plejánov, Axelrod y Sasulich. Regresó lleno de impresiones y trajo del extranjero un cofre de doble fondo, cuyo espacio entre este y sus divisiones estaban repletos de literatura ilegal. No bien hubo regresado, la policía se lanzó ansiosa sobre su pista. Lo siguieron a él y a su cofre. En esa época, yo tenía una prima que trabajaba en una agencia de direcciones. Un par de días después que Vladimir Ilich llegó, ella me informó que la noche que estaba de guardia entró un policía y revisó el índice de las direcciones. Las direcciones en la oficina se hallaban ordenadas alfabéticamente. Él dijo con jactancia: «Mire, hemos descubierto un peligroso conspirador del Estado, Ulianov. Su hermano fue colgado, que acaba de regresar del extranjero, pero ahora no se nos escapará». Puesto que sabía que yo conocía a Vladimir Ilich, mi prima me apresuró a darme esta noticia. Naturalmente que enseguida le advertí. Era necesaria la mayor cautela, mas el trabajo no podía esperar y nosotros estábamos cada vez más ocupados. Dividimos la tarea de acuerdo con los distritos. Empezamos a redactar y distribuir hojas sueltas. Recuerdo que Vladimir Ilich redactó la primera hoja para los trabajadores de los talleres de Semiannikov. No teníamos entonces ningún medio técnico en absoluto. Las hojas eran copiadas a mano en letra de imprenta y distribuidas por Rabushkin. De cada 4 hojas, 2 eran recogidas por los guardias, mientras que las otras 2 iban de mano en mano. También se distribuían las hojas en otros distritos. En Vasilevsky Ostrov, por ejemplo, una hoja fue tomada por las obreras de la fábrica de tabaco La Ferme. Yakubova, Nevzorova, recurrieron al siguiente método de distribución: arrollaban las hojas en pequeños tubos de modo que podían ser fácilmente tomados por uno y ordenados en sus delantales en forma adecuada. Luego, inmediatamente, sonó la sirena. Ellas caminaron con energía hacia las mujeres que salían en multitud de los puestos de la fábrica. Pasando casi al trote, repartieron las hojas directamente en las manos de las trabajadoras. Posteriormente, se decidió publicar. Por esto, teníamos que agradecer una imprenta ilegal, un periódico popular, La Causa de los Trabajadores. Vladimir Ilich preparó con asiduidad el material para este. Cada línea pasó por su mano. Recuerdo una reunión en mi cuarto con Zaporovstev. Nos contaba con gran entusiasmo sobre el material que había logrado recoger en la fábrica de zapatos cerca de la puerta de Moscú. «Se nos multa por cualquier cosa», dijo. «Empujan un taco un poco hacia un lado y allá va otra multa». Vladimir Ilich contestó en tono de broma: «Bueno, si ustedes ponen el taco torcido, merece que se los multe». Él recogió con mucha minuciosidad este material y lo verificó. Recuerdo, por ejemplo, cómo fue reunido el material sobre la fábrica Thornton. Se decidió que yo enviara por uno de mis alumnos llamado Krolikov un clasificador a esa fábrica que previamente había sido deportado de Petersburgo. Se debía obtener de él toda la información de acuerdo con un plan preparado por Vladimir Ilich. Krolikov llegó envuelto en un hermoso abrigo de piel que alguien le había prestado y trajo un cuaderno repleto de información que completó enseguida verbalmente. Estos datos eran muy valiosos. En verdad, Vladimir Ilich casi se arrojó sobre ellos. Después, Apolinaria, Alejandrova, Jacubova y yo nos pusimos pañuelos en la cabeza. Simulábamos así ser obreras de la fábrica y fuimos personalmente a las barracas de Thornton visitando los alojamientos de los solteros y los casados. Las condiciones eran simplemente aterradoras. Únicamente sobre la base del material reunido de esta manera, Vladimir Ilich escribía sus cartas y hojas sueltas. Examínense sus hojas dirigidas a los trabajadores, mujeres y hombres de la fábrica Thornton. El conocimiento detallado del tema que tratan salta a la vista. ¿Y qué escuela fue esta para todos los camaradas que entonces trabajaban? Y justamente en ese momento aprendimos a conceder atención a los detalles y cuán profundamente se grabaron estos detalles en nuestras mentes. Nuestro periódico, La Causa de los Trabajadores, no vio nunca la luz. El 8 de diciembre se celebró una reunión en mis habitaciones en la que el primer número recibió la corrección final para la imprenta. Había dos copias de las pruebas. Una fue retenida por Vaneyev para el último examen y la otra quedó en mi poder. A la mañana siguiente fui a lo de Vaneyev por la prueba corregida, pero la mucama me informó que había dejado la casa. Convinimos previamente con Vladimir Ilich que en caso de que algo anduviese mal, buscaría información sobre él dirigiéndome a su amigo Cherbotariev, quien también era mi colega en las oficinas centrales del ferrocarril donde yo trabajaba entonces. Vladimir Ilich iba a almorzar donde Cherbotariev e iba allá todos los días. Pero Cherbotariev no apareció en la oficina. Fui a su casa. Vladimir Ilich no había estado a comer. Estaba claro que había sido arrestado. Por la noche se confirmó que muchos miembros de nuestro grupo habían sido detenidos. Tomé la copia de La Causa de los Trabajadores que conservaba conmigo y la entregué a Nina Alejandrovna Gerr para salvaguardarla. Ella era una antigua compañera de la escuela y la futura esposa de Struve. A fin de evitar que otro de nosotros fuese arrestado, se decidió no imprimir La Causa de los Trabajadores por el momento. Este periódico petersburgués del trabajo de Vladimir Ilich fue en extremo importante, aunque haya pasado inadvertido y sin manifiesta resonancia. Así lo descubrió él mismo. No hubo efectos externos, no estuvimos enfrentados con movimientos heroicos, sino que exploramos la manera de establecer íntimo contacto con las masas, familiarizarnos con ellas, aprender a ser la expresión de sus mejores aspiraciones, cómo hacer para que nos entendiesen y siguiesen nuestra dirección. Pero fue precisamente durante este periodo de trabajo en San Petersburgo cuando Vladimir Ilich se fogueó como conductor de las masas trabajadoras. Cuando fui a la escuela por primera vez, después del arresto de nuestra gente, Babushkin me llamó a su aparte bajo la escalera y me entregó una hoja escrita por los obreros sobre las detenciones. La hoja era de índole puramente política. Babushkin me pidió que se la reprodujera y se tuviera las copias preparadas para la distribución. Hasta esa época no había permitido que él supiera que yo estaba directamente conectada con la organización, pero entregué la hoja a nuestro grupo. Recuerdo esa reunión. Se realizó en el departamento de Radchenko. Todos los miembros del grupo se hallaban allí presentes. Liakovsky leyó la hoja y exclamó: ¿Piensan que puede imprimirse esta hoja? Pues es de contenido puramente político. Sin embargo, como la hoja había sido escrita indudablemente por los obreros, según propia iniciativa, y nos pidieron que no dejáramos de imprimírsela, se decidió hacerlo. Los contactos con Vladimir Ilich se establecieron rápidamente. En aquellos días se permitía llevar a los que se hallaban con detención provisional tantos libros como quisieran. Estos estaban sujetos a una revisión bastante superficial, durante la cual no era posible advertir los pequeños signos colocados dentro de varias letras o el cambio apenas discernible en el color del papel donde ciertas inscripciones habían sido escritas con leche. Perfeccionamos muy pronto nuestra técnica en la correspondencia secreta. Rasgo característico de Vladimir Ilich era su preocupación por los otros camaradas en la cárcel. Cada carta que escribía al mundo exterior contenía diversos cargos que debían cumplirse en favor de los prisioneros. Así, fulano de tal no tiene visitas, deben conseguirle una novia, o Digan al compañero de prisión a través de sus parientes cuando lo visiten de nuevo que busque una carta en tal o cual libro de la biblioteca de la prisión, o tráiganme a fulano unas botas de abrigo. Él se escribía con un gran número de camaradas en la prisión, para quienes estas cartas eran de enorme significado. Las cartas de Vladimir Ilich vibraban de espíritu y coraje y hablaban principalmente de nuestro trabajo. Quienes las recibían olvidaban que estaban presos y se dedicaban de nuevo a su tarea. Recuerdo la impresión de aquellas cartas. En agosto de 1896 yo estaba también en la cárcel. Cartas escritas con leche llegaban desde el exterior en el día de envío de libros, el sábado. Se podían observar inmediatamente los signos secretos en el libro y asegurar si había en él una carta. A las 6 se traía el agua caliente para el té y la guardiana conducía a las delincuentes comunes al templo. Durante ese lapso, los detenidos políticos separaban las cartas en largas tiras. Después hacían su té y tan pronto como las guardianas partían, empezaban a arrojar las tiras dentro del té caliente. Así se revelaban las cartas. En el presidio no era aconsejable exponer estas cartas a la llama de la vela y fue Vladimir Ilich quien concibió la idea de someterlas al agua caliente. Y qué coraje transhumaban estas cartas cuando absorbentemente interesante resultaba leerlas. Así como Vladimir Ilich era el pivote de todo nuestro trabajo exterior, también en la prisión se convertía en el centro de contacto con el mundo externo. Pero aparte de esto, él realizó una gran tarea en la prisión. Preparó el desarrollo del capitalismo en Rusia. En sus cartas legales, Vladimir Ilich pedía el material necesario y trabajos estadísticos. «Es una lástima que nos saquen de aquí tan pronto», decía en broma. «Me hubiera gustado trabajar un poco más en este libro. Sería difícil conseguir libros en Siberia». Lenin escribió no solo el desarrollo del capitalismo en Rusia, en la cárcel. También redactó hojas sueltas, panfletos ilegales y el bosquejo del programa para el primer congreso, que no tuvo lugar hasta 1898, aunque debió haberse realizado antes. Asimismo, dio su opinión sobre cuestiones discutidas en la organización, a fin de no ser descubierto mientras escribía con leche, fabricaba pequeños tinteros con pan. Se los colocaba en la boca apenas oía un ruido en la rejilla. «Hoy me he comido 5 tinteros», decía la postdata de una de sus cartas. Mas no importaba en qué medida conseguía dominarse ni el régimen que se imponía a sí mismo. Aún así, Vladimir Ilich resultaba afectado por la melancolía de la prisión. En una de sus cartas adelantó este plan. «Cuando los prisioneros son sacados para sus ejercicios, es posible, a través de una de las ventanas del corredor, echar una rápida ojeada a un trozo de pavimento de la Spalemaya. De este modo, sugería que en un instante determinado, yo y Apolinaria Alejandrovna fuéramos y permaneciéramos en ese pedazo de calle y así podría vernos». Apolinaria, por una u otra razón, no pudo ir. Yo fui varios días y permanecí un largo rato en ese lugar. Algo funcionó mal en este plan, si bien no recuerdo qué. Mientras él estaba en la cárcel, el trabajo exterior se extendía aún y el movimiento de los obreros crecía. Después del arresto de Martov, Likhanovsky y otros, las fuerzas de nuestro grupo se vieron más disminuidas. Es verdad que nuevos camaradas se unieron al grupo, pero esta era gente con menos adiestramiento teórico. No había tiempo para el estudio, pues el movimiento exigía un servicio activo y una tremenda cantidad de energía. Todo entró en agitación, no quedaba lugar ni siquiera para pensar en la propaganda. Nuestra agitación impresa era muy fructífera. Las hojas sueltas eran a menudo redactadas rápidamente sin un estudio adecuado de las condiciones. La huelga de los tejedores de 1896 se realizó bajo la influencia socialdemócrata. Esto desvió las ideas de muchos camaradas. Surgió la base para el crecimiento del economismo. Recuerdo cómo cierta vez, creo que en una reunión al comienzo de agosto, en un encuentro entre los bosques, Silven leyó en voz alta el borrador de una hoja. En determinado lugar apareció una frase que limitaba absolutamente el movimiento de los trabajadores solo a la lucha económica. Después de leer esta frase, Sylvain se detuvo bruscamente y dijo riendo: ¡Ah, me entrampé yo mismo! ¿Qué pudo inclinarme a hacerlo? La frase ofensiva fue tachada del bosquejo. En el verano de 1896, la imprenta de Latzinski cerró y ya no pudimos imprimir panfletos. Nuestros proyectos sobre el periódico debieron posponerse definitivamente. Durante la huelga de 1896 se nos unió el grupo Taktariev, conocido por el seudónimo de Los Monos, y también el grupo de Chernyshev, apodado Los Gallos. Pero mientras los decembristas estaban en la cárcel y mantenían contacto con el exterior, el trabajo todavía seguía el curso de siempre. Cuando Vladimir Ilich fue liberado, aún yo estaba dentro. A pesar de la conmoción que rodeaba a quien salía de la prisión, Vladimir Ilich, ocupado en diversas reuniones, se ingenió sin embargo para escribirme una pequeña nota sobre lo que pasaba. Mi madre me decía que él había engordado en la prisión y representaba un tremendo peso. Yo fui liberada enseguida después de Afair Betrovna, una prisionera llamada Betrova que se quemó viva en la fortaleza. Los gendarmes liberaron entonces un gran número de prisioneros, permitiéndoles permanecer en Petersburgo hasta que sus causas concluyesen, pero no obstante destinaban una pareja de detectives que seguían sus pasos. Encontré la organización en estado lamentable. De los anteriores miembros activos solo quedaba Stepan Radchenko y su esposa. Él no pudo continuar el trabajo en la clandestinidad, si bien logró actuar como centro y conservó los contactos. El nexo también se mantuvo con Struve. Este se casó con Nina Alejandrovna Gerd poco después. Ella era socialdemócrata y por esa época él mismo aparecía como poco más o menos en la misma línea. Struve era por completo incapaz de trabajar en la organización y menos aún en la tarea ilegal. Pero indudablemente le halagaba que se le pidiera consejo. También escribió un manifiesto para el primer congreso del Partido Socialdemócrata del Trabajo. En el invierno de 1897-1898, visité con frecuencia a Struve cumpliendo misiones de Vladimir Ilich. Struve era entonces director de Novoye Slovo, nueva palabra. Muchas cosas me pusieron también en contacto con Nina Alejandrovna. Yo solía observar a Struve. En ese tiempo resultaba un sincero socialdemócrata. Sin embargo, me sorprendía comprobar el tiempo que dedicaba a la parte libresca y su falta de interés en el árbol magnífico de la vida por el que Vladimir Ilich demostraba profunda preferencia. Struve obtuvo para mí algunas traducciones y se comprometió a editarlas. Estaba visiblemente hastiado con este trabajo y se había cansado muy pronto. Con Vladimir Ilich nos sentábamos durante horas en la misma tarea, pero él trabajaba de manera muy distinta y ponía todo su entusiasmo incluso en un trabajo como la traducción. Struve se dedicó como pasatiempo a leer a Fet. Alguien escribió en sus memorias que a Vladimir Ilich les gustaba Fet. No es así. Fet era un escritor feudal completo y ni siquiera valía la pena ojearlo, pero a Struve realmente le gustaba Fet. En aquellos días, Struve se hallaba por completo en buenos términos con Vladimir Ilich. También conocí a Tugan Babanovsky. Como estuve en la escuela con su esposa, Lidia Karnovna Davinova, hija del editor de El Mundo de Dios, y solía visitarnos. Lidia era una mujer amena e inteligente, aunque de voluntad débil. Era más lista que su marido. En sus conversaciones se advertía siempre que él no pertenecía a los nuestros. En cierta ocasión fui a verlo por una colecta para una huelga, creo que fue en Kostroma. Recibí algo, olvidé cuánto, pero tuve que escuchar una disertación sobre el tema. No puedo entender por qué debemos apoyar las huelgas. Una huelga no es un medio suficientemente efectivo para combatir a los propietarios. Yo tomé el dinero y me apresuré a alejarme. Escribía a Vladimir Ilich sobre todo lo que me ingenié para ver y oír. Pero había poco que escribir respecto de la organización. En la época del congreso, solo cuatro de nosotros quedamos en el grupo: Radchenko, su esposa, Limbovniko Elaevna Samer y yo. Nuestro delegado fue Stepan Ivanovich Radchenko. Mas al retornar del congreso, prácticamente no nos dijo nada de lo que allí había acontecido. extrajo como de un libro el manifiesto escrito por Struve y adoptado por el Congreso, con el cual todos estábamos bien familiarizados, y comenzó a refutar. Casi todos los delegados del Congreso, eran varios, habían sido arrestados. Yo recibí 3 años de destierro en Ufa. Pedí ser transferida a la villa de Shushenskoye en la región de Minusinsk, donde vivía Vladimir Ilich. Para este fin, me describía a mí misma como su prometida.